una primera presentación que tiene los conceptos fundamentales, diagnóstico, clasificación, nociones generales, y la segunda que es más práctica, después de un intervalo que espero que el doctor, allá que es tan tarde, no me asesine, donde vamos a ver cosas ya con el oído más blandito de lo que van a escuchar ahora, para poder discutir y demás, les puse algunos clips y videos. Así que se las hice para ustedes. Bueno, no me voy a presentar porque no hace falta. Estoy muy contenta de estar entre ustedes, así que para mí es un honor. No sé si pasan. Pasan. No vamos a perder tiempo con esto. Yo las veo muy lentas pasar. Hice una suerte de agenda para la primera parte, donde está la clasificación y diagnóstico, los tratamientos que hay disponibles, la fisiología, algo de fisiología del deporte y diabetes, porque siempre han surgido preguntas después de las charlas que hemos tenido de fisiología del deporte y diabetes, así que ahí vamos a poner algunas cosas interesantes para que se puedan llevar. Toda la bibliografía está disponible, no tienen que leer un tratado de medicina para esto, así que no se preocupen. Y después el resumen de los destacados, pero las banderas rojas las van a estar bien identificadas, así que no van a tener problema en distinguirlas cuáles son las cosas más importantes. Como estamos en la Argentina, nosotros utilizamos los criterios de diagnóstico, son los de la Sociedad Argentina de Diabetes, a la cual pertenezco y soy un miembro bastante activo, inquieto en el comité de graduados. Pero yo les he puesto acá una mezcla, en realidad, de la actualización de algunas cosas que ha hecho la Asociación Americana de Diabetes, la Europea y la IDF. Pero bueno, sepan que los criterios que manejamos en la Argentina y en Latinoamérica son los que están publicados en la Sociedad Argentina de Diabetes. Con respecto a clasificación, bueno, yo les adelanto que no leo las slides, así que no se preocupen. La diabetes, conceptos generales por ahí pueden ser un poco groseros. La diabetes tipo 1, recuerden que es la diabetes que se debe a destrucción autoinmune de la célula beta. O sea, la persona que tiene diabetes no produce insulina. No produce insulina. ¿Esto por qué se lo enfatizo? Porque van a ver algunas personas que tienen diabetes que ahora están usando algunas moléculas vía oral, que se llaman SGLT, pero estas personas utilizan insulina para vivir. Van a ver varias veces igual que yo, inclusive me corrijo, porque hablo de personas con diabetes, así como hablamos de atletas o de deportistas, no pacientes, ni diabéticos, no son diabéticos, por favor, no son cancerosas las personas, no son diabéticos. La diabetes no define una persona, así que yo trato de hacer ese ejercicio permanentemente, así que me lo van a escuchar porque lo pienso varias veces. Este año se cumplen 100 años de que Banting y Best aisló la molécula de insulina, así que es muy especial para los que hacemos diabetes, porque es muy importante todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Entonces, volviendo a la clasificación, diabetes tipo 1, destrucción total de la célula beta, van a ver que acá está incluida, los diagnósticos son generalmente menores de 35 años. ¿Por qué pongo ese valor de corte? Porque van a ver que en subtipo de diabetes, que tiene las manifestaciones claras de la diabetes tipo 1, la persona se acuerda el día que le ocurrió, aunque sea. Debutó a los 13 años, se acuerda la enfermera que lo atendió, lo que le pusieron, lo que le estaba pasando, todo, se acuerdan todo, es una mochila muy grande de cargar. Pero hay una diabetes que se llama LADA, latente autoinmune del adulto, que se da, van a haber casos, que se da a los 35 años, es el debut, que también se debe por destrucción autoinmune. Estos difieren porque en una primera instancia pueden tener algo de función residual y pueden tener algo de secreción de insulina. La diabetes tipo 2 es la que conocemos debido a la progresiva pérdida de secreción de insulina. Algunos tienen secreción de insulina remanente, pero por lo general van perdiéndola con el tiempo. Es el paciente que la persona que van a ver frecuentemente con obesidad, acantosis gingivaricans, esa es la diabetes tipo 2. Estos a grandes rasgos, por supuesto. La diabetes gestacional es aquella que diagnosticamos durante el embarazo. Segundo y tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Sepan que en la práctica clínica, aquellas personas que manifiestan que tienen una insulinoresistencia previa, una glucemia alterada previa, en el primer trimestre del embarazo, por una cuestión además de practicidad, el manejo que hacemos generalmente es como si tuviese diabetes gestacional. Y además, en las horas sociales, las prepagas y demás, es una buena práctica, las ponemos con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque el manejo se ha visto que es muchísimo mejor, ¿sí? Pero son diabetes que consideramos pregestacionales, ¿sí? Después se hace un testeo posterior, pero no nos vamos a detener eso. Y después tenemos los otros tipos de diabetes por otras causas. Van a encontrar personas que desarrollan su diabetes, HIV de reciente diagnóstico, los pacientes, personas con SIDA también, también inducido por los fármacos que se utilizan en el VIH. Hay subtipos de diabetes monogénicas que el Hospital de Clínicas lo estudia bastante bien en eso. Tiene una unidad donde está el doctor Frecher y el doctor Alejandro de Dios, donde se estudian estas diabetes que se llaman MODY o que tienen déficit de alguna enzima. Esos son otros tipos específicos de diabetes. Y recuerden también aquellas diabetes que son originadas o por déficit de páncreas, de la función de páncreas exógeno, como la fibrosis quística, ¿sí? O inducida por corticoides. Eso es lo que es la clasificación. Yo les nombraba recién, hace un rato, la diabetes tipo 1, no confundir herencia con que es muy común, herencia con genética, ¿sí? Yo esto lo pongo para que lo conozcan a esto, nada más, no lo tienen que saber, nadie se los va a preguntar en el examen. Estos son los distintos tipos de estadio de diabetes tipo 1, donde se ve que en estadios previos, en aquellos que tienen una autoinmunidad que va en progresión, desarrollan finalmente en una etapa, terminan desarrollando la diabetes, pero no lo puse para que lo sepan. Seguramente se van a preguntar, ¿y para qué nos está poniendo, y lo voy a insistir a esto, para qué nos va a poner toda esta información si vamos a ser deportólogos? Porque esto jerarquiza su profesión, no, la que vamos a tener todos, ¿eh? La deportología, y cómo nos insertamos en un equipo médico, si ya estamos insertos en un equipo o manejando un atleta, o estamos en un equipo que tiene un atleta con diabetes, estas cosas nos empoderan un montón y nos van a servir para que nada nos sorprenda, y para facilitar el léxico cuando vayamos a hablar con el diabetólogo con el cual vamos a trabajar, o con la diabetóloga, para hablar el mismo idioma. Entonces, esta es información que nos enriquece un montón. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Yo les decía recién, los criterios de la Sociedad Argentina de Diabetes, yo les puse los de la ADA también, pero sencillo, dos glucemias mayores a 126 hacen diagnóstico. Esa es una forma. La segunda forma es si la persona viene con síntomas, poliuria, polidipsia, polifagia, todos los síntomas que ya conocemos y que en alguna oportunidad seguramente habrán escuchado, con una sola glucemia aislada, más de 200, y el criterio clínico, preguntémosle si toma corticoides, si no está cursando una enfermedad de tipo inflamatoria como el COVID y demás, con un solo valor, más de 200, hacemos el diagnóstico. Es de buena práctica después volver a retestearlo, si ocurrían esas circunstancias que yo les mencioné antes, ¿sí? Siempre todo en el contexto del atleta o de la persona que nos viene a consultar. Y después también el otro criterio diagnóstico es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es muy frecuente de ver, todavía hoy, que le dicen, bueno, no, en lugar de hacerte la prueba de tolerancia a la glucosa, mandá, comete un plato de ravioles y sacate sangre a las 2 horas después de haber comido los ravioles. Eso no va, ¿eh? La idea es pedir una prueba de tolerancia a la glucosa, que es, esto ya se sabe, si el laboratorio sabe lo que uno escribe bien la orden, sabe lo que le estamos pidiendo, es con 375 centímetros cúbicos de agua, es agua acidulada, y una carga de 75 gramos. A veces es interesante, depende de si no conocemos el laboratorio, a poner una aclaración, que si el valor, la primera toma, se le toman la glucemia dos veces, si el primer valor da mayor de 126, no le hagan la carga del agua acidulada, porque es muy probable que ya tenga el diagnóstico esa persona. Es muy riesgoso, si la persona tenía 200, hacerle la sobrecarga, porque ese paciente lo vamos a llevar a 300, o quizás más, y eso es peligroso. A veces poner una aclaración, suspender en caso de glucemias más de 126 o más de 200, no tiene mucho sentido hacer una sobrecarga. Y le puse en verde y lo dejé en el mismo idioma, a propósito, porque son los criterios de la ADA, la Asociación Americana y la Europea también, utiliza a la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico. La hemoglobina, ustedes ya saben que la hemoglobina glicosilada lo que mide es un promedio de las glucemias de 3 meses hacia atrás. En la Argentina no podemos hacer esa recomendación, porque no está estandarizado el proceso. Nosotros usamos HPLC, que es el proceso que sería lo ideal, pero acá distintos laboratorios miden por distintas técnicas, entonces no nos sirve para el diagnóstico. Tampoco la insulina hace el diagnóstico de diabetes, por favor, eso también es importante. Sí sirve si nosotros estamos pensando en un paciente, en una persona que viene con glucemias o disglucemias, o glucemias o tolerancia alterada a la glucosa, y le pedimos una glicosilada. Si viene de arriba del 8%, ya le podemos ir diciendo, ojo que hace 3 meses que venís con la glucemia en 200. Entonces, usar el criterio clínico siempre por sobre todas las cosas, más que la diabetes, es como la reina de todas las, de toda la clínica. Bien, hablé recién de dos patologías, la glucemia alterada en ayunas y la tolerancia alterada a la glucosa. Les aviso que esta parte por ahí es la más aburrida, pero después esto va a fluir un poco más. Me lo pidió el doctor Gallo, así que vamos con eso. La tolerancia alterada a la glucosa y la glucemia alterada en ayunas son entidades distintas y el criterio diagnóstico se hace después con la prueba de tolerancia, ¿sí? Si la glucemia está entre 110 y 126, es una glucemia a las 2 horas postcarga, entre 140 y 199 hablamos de una tolerancia alterada a la glucosa. Y si es entre 110 a 126, una glucemia alterada en ayunas. Diabetes, ya dijimos, dos valores más de 126 y más de 200 a las 2 horas postcarga. Puede pasar que una persona tenga 80 de glucemia en ayunas y a las 2 horas por carga 200, sí, puede pasar. ¿Y qué diagnóstico tiene esa persona? Diabetes. La receta de cocina y lo que dice la Sociedad Argentina de Diabetes, las últimas recomendaciones, es que si estamos haciendo el diagnóstico de esa manera y la persona lo que implementó son cambios del estilo de vida, empezó a correr media maratón, hizo todo y es de buena práctica, ¿sí? Que no le pongamos la carga. Usted tiene diabetes, así de una, porque moviliza un montón de cosas, sino volver a retestear y volver a repetir la prueba de tolerancia entre 3 a 6 meses es una buena práctica, porque podemos encontrarnos con una sorpresa y que la prueba sea normal. Así que eso entre nosotros también como buen consejo para tener presente. Y Y a una nuestro. pregunta, Sí. cuando nos vamos para el otro lado, si tenemos una glucemia normal en ayunas de 100, por ejemplo, Sí. ¿con qué criterio, qué valor o qué porcentaje lo diagnosticamos como hipoglucemia? Bueno, ahora, ¿sabés qué? No, yo no te puedo ver, no sé quién sos. ¿Te Fernando suena? Vargas. Ah, Fernando, escúchame, ahora igual te la respondo, pero ¿sabés qué? Porque si no yo me voy por la tangente. Ok. Júntenme todas las preguntas y así las resolvemos después al final. Pero ahora te digo, la glucemia, vos me estás preguntando, como que no entendí esa parte, si es porcentaje o no. La glucemia normal es menor o igual a 110. En realidad algunas depende, porque estas son los americanos. Esa es la glucemia normal. Ahora, ¿vos querés la definición de hipoglucemia? ¿Eso es la pregunta que me hiciste? Sí, exacto. Exacto. Ya cuando tenemos abajo de 70 ya tenemos una hipoglucemia, pero ahora lo vamos a ver y voy a responder tu pregunta. Pero ese es el valor de hipoglucemias. ¿Y cómo manejar la hipoglucemia en los atletas? Depende del deporte, y en el manejo en la cancha y todo eso lo vas a tener todo, te lo prometo. Sigo. Bueno, esto es para que lo sepan, nada más. Nadie se lo va a preguntar, ni Gallo, ni nadie, porque es nuevo, nuevo, nuevo. Se discutió ahora en el Congreso Argentino de Diabetes. Son clústeres de diferenciación y con estos clústeres lo que podemos ver que adentro de la misma diabetes tipo 2, con estos clústeres diferenciamos al subtipo de diabetes. Esto es una población sueca, así que. Depende de esto también es que han aparecido distintos tipos de respuesta a los tratamientos. Así que solamente para que lo conozcan, nada más. No se lo voy a leer al trabajo, ni lo voy a martirizar con esto, pero para que lo sepan. Ustedes, yo me posiciono como colega de ustedes y todos son expertos y todos somos expertos en esto que estamos haciendo. Así que si alguien nos viene y nos habla, no sé, yo mañana me hablan de alguna lesión en la patela y digo, yo estuve escuchando al más grosso y yo. Por lo menos me va a sonar, de algún lado lo escuché, nadie me va a sorprender con eso porque de algún lado lo tengo. Entonces, mi idea era no regodearme con lo que sé, sino que ustedes, hacerle la charla a ustedes para que ustedes manejen lo último disponible. Bien, esta la dejé pegada de la charla que di en la SAC, pero bueno, ojo con qué sustancias que interfieren con las lecturas, esto es lo importante. No hacemos diagnóstico, por favor, con el glucómetro capilar. El diagnóstico se hace por glucemia plasmática, ¿sí? El glucómetro capilar es una asistencia que tenemos, vamos a ver para qué, pero lo práctico es no hagamos diagnóstico con esto porque podemos incurrir en un grave error y ya de golpe cargarle con una mochila a ese individuo una patología que es muy grande y que en serio remueve la avispero un montón y trae problemas. Estas son sustancias muy comunes, el ácido úrico, la lactosa, el paracetamol. El alcohol, por ejemplo, es muy común de ver la enfermera que te dice, doctora, el paciente que tengo en la sala de espera tiene 200. Lo vas a ver y tienen todo el dedo lleno de alcohol. La enzima que usan estos glucómetros es muy sensible, alcohol en gel. Vos le pusiste alcohol al dedito, te hiciste el copado, le mediste la glucosa te da 300. Agua y jabón, suficiente, que se seque las manos, le medís la glucosa, le podés poner alcohol después. Pero no pongamos sustancias que puedan llegar a interferir con las enzimas estas que tenemos, que es lo que vamos a tener en el campo de juego, en el consultorio, si viene una teta a vernos, en el bolsillo, en la cartera de la dama de calle. Bien, estos por ahí son tips que parecen una pavada, pero influyen un montón. Le dije que no voy a ser muy lenta en esto, voy a tratar de... Les voy a mostrar acá en la siguiente slide los tratamientos que tenemos hoy disponibles, no me voy a poner en detalle cada uno cómo funciona. Sepan que esto, como está sacado de la Diabetes Care, en la Argentina, acá ven en la parte número 4, los agonistas DOPA 2 y los amilinomiméticos, igual que los secuestrantes de ácidos biliares, no los usamos, ¿sí? Las nuevas moléculas son las que están acá arriba, los GLP-1, los SGLT-2, todas estas moléculas que están acá, que además dieron muy buenos resultados a nivel cardiovascular, eso lo podemos dejar un día para otra charla, son la medicación bioral que tenemos hoy disponible para utilizar. Pero que estos últimos, como yo les puse lo de la ADA, no los utilizamos con tanta frecuencia. Esto que está acá es un poco a lo que me dedico yo. Sepan que si un día nos juntábamos y tenemos la clase en la sede o en un día un práctico, tengo insulinas, tengo inclusive microinfusores que ya se usaron, que me los han dejado, tengo sensores, tengo un montón de cosas para mostrarles. ¿Por qué les digo esto? Porque algo tan tonto como colocar la insulina es básico, ¿sí? Yo he visto hacer bolos de insulina, haciendo abones, o sea, abones cuando hacemos, la ponemos a la insulina o de chanfle o de costado, y se hace un abón de insulina, esa insulina después actúa mal, trae problemas, si es un atleta ni hablar. Hay errores en la colocación, la insulina se pone en forma perpendicular, no de chanfle ni de costado, no refregamos después de aplicar, si sangra el lugar porque rompimos un vaso, apoyamos simplemente un algodoncito, hacemos una ligera presión, pero no refregar. Esas cosas tan sencillas, y yo quiero que las vean a las lapiceras. Nuestro país, que es muy extenso y tiene mucha disparidad social, todavía en algunos lugares maneja insulinas en los viales con jeringa, generalmente se usan las jeringas de tuberculina. Usamos en la mayoría de nuestro país insulinas análogas, ¿sí? Y hay insulinas también recombinantes. Las insulinas que le decían humanizadas, que son de origen animal, no se usan prácticamente, pero usan lipodistrofia, ya no se usan más, ni siquiera de uso veterinario, les digo, que hay gatos que usan insulina glargina. Así que sepan esto, que es importante, no se trata de recetar lo más caro, sino... Estas son facilidades que le vamos a dar a nuestro atleta, si es confort, así que conocerlas a las lapiceras es importante. Yo se las dividí, esto tiene también la lista de precios, y todo, no vamos a ahondar en esto, pero bueno, hay insulinas de acción prolongada, ¿sí? Entre 14 y 16 horas, algunas que tienen más ligadura a proteínas que otras, tienen distinta utilidad, y las insulinas de acción rápida. La última que se lanzó en nuestro país es una insulina que es ultra fast, ¿sí? ¿Qué es eso? Que se llama FIAST, la mayoría son 100 unidades por mililitro, pero guarda, ojo al piojo, que hay insulinas lentas que tienen más concentración, se usan más en, son U300 y las U200 que están acá. La utilización que tienen, generalmente las recomendaciones para pacientes con obesidad que usan grandes volúmenes de insulina, pero lo práctico que me parece a mí como deportólogo que me gustaría saber es, bueno, que me explique, a ver, cómo son las lapiceras, cómo funcionan, cómo se aplica. ¿Sí? Y eso lo van a tener si tienen un atleta con su historia clínica, levantaron el teléfono, llamaron a la Sociedad Argentina de Diabetes y preguntaron, ¿quiere un diabetólogo? No sé, en Entre Ríos, y hablan con la doctora Gómez Martín, o hablan en Mendoza con el doctor Rodríguez, o con curatoria, donde esté, y hablan el mismo idioma, ¿sí? Eso es importante. Ustedes le van a decir al diabetólogo qué atleta tienen, qué atletas están mandando, qué deporte hace, porque la mayoría, muchos no saben, qué posición es un hooker, o qué posición es un forward, o qué tipo de recurso energético usa el forward, y qué tipo de recurso energético hace la remera que tenemos en nuestro, nuestra cardióloga runner, o sea, qué recurso energético uso. O sea, entonces, eso se lo tienen que decir al diabetólogo. Entonces, podemos hablar el mismo idioma y sacar lo mejor y la mejor versión de ese atleta. Esto es un poco lo que me gusta a mí. Yo soy de las que acepto toda la información, todo lo que viene, porque nunca se sabe cuándo lo iba a utilizar. La primera infusora que puse, me acuerdo, bueno, fue hace mucho, después un día les cuento, no tiene mucha utilidad ahora. Bueno, esto que está acá arriba, les voy a contar. Estos son sensores, ¿sí? Sensores. Hay sensores de glucosa continuos en tiempo real, y el que más por ahí van a ver mucho, o lo van a ver ahora porque la Merkel lo tenía cuando vino, que tenía como un botón colocado. Esto también tengo para mostrarles. Una pena que no, bueno, cuando nos encontremos yo se los muestro. Son sensores que se aplican y evitan el pinchazo capilar, ¿ok? Entonces, estos miden 14 días la glucosa, se cambian cada 14 días, tiene una enzima, pero miden glucosa intersticial, de otro espacio. Entonces nos dan información como tiempo en rango, nos dan tendencia, nos dicen de dónde venimos y hacia dónde vamos, y ahora les voy a explicar por qué pongo énfasis en esto. Y de vuelta, ¿para qué me sirve esto? Si yo soy deportólogo y trabajo haciendo imágenes, mañana van a tener un atleta que les va a decir, yo quiero mejorar mi rendimiento y quiero... Bueno, ahora les voy a mostrar para qué sirve. Es muy interesante. Y después tenemos sensores de real time que se conectan. Este sensor libre también se conecta con los dispositivos Miao Miao y con unos dispositivos que es básicamente un celular que tenga conexión NFC. Con los relojes se conecta con la médica a cualquier hora, en cualquier hora del día, vía mail y vía online. Se van cargando los registros y ahora más adelante les voy a mostrar qué resultados tiene eso. Y estos son los Dexcom, bueno, hay varios dispositivos, ¿sí? La verdad que es muy, muy interesante lo que hay en sensores. Esto que está acá abajo son las mal llamadas bombas de insulina, por favor. O sea, bombas no. Bombas se lleva muy mal con la TCA de Estados Unidos, bombas es una mala palabra en los aeropuertos, por favor, no. Le enseñan a quien, si tienen un atleta y demás, infusores, microinfusores de insulina, porque... o insulin pumps, ¿sí? Tratemos de sacarnos, desterrar esa terminología, porque puede traer, tengo anécdotas también con eso, problemas en el uso de guarda con nuestro lenguaje. Estas infusoras, siempre recuerden que tienen adentro, tienen insulina rápida, análoga, una de esas que yo les mostré, que infunden microgotitas por 24 horas y simulan un páncreas normal, la secreción que haría, o la insulina basal que tiene un páncreas normal. Tienen recomendadores de bolos, tienen sugerencias, y las que tienen, esta es una Medtronic 640, les voy a mostrar más adelante, les muestro una en un atleta, una 670. La 640 tiene suspensión predictiva. ¿Qué quiere decir la suspensión predictiva? Le ofrece la posibilidad a ese atleta que corrió todo el día, que hace hipoglucemias nocturnas, que si su glucemia llega a los 80, predictivo, no es una hipoglucemia, corta y suspende antes su ritmo de infusión. Achata, no hay tanta insulina activa, y después reanuda una vez que su sistema le permitió aumentar la producción de glucosa, reanuda nuevamente la infusión. La verdad que son maravillosos. Lo nuevo son las closed loop o circuito cerrado, que van a tomar decisiones prácticamente solas. La 670 tiene algo de eso. Y también las nuevas infusoras, que algunas las vi ya, tienen glucagón adentro. O sea, van a ser insulina con glucagón. Así que son dispositivos, realmente no son para todos, porque hay deportes de contacto que no te lo permiten usar y demás, pero se los quería mostrar para que los conozcan. Y acá abajo, chiquititos, están nuestros queridos monitores capilares, que hay un montón, que también es una pavada usarlos, que yo se los puedo mostrar cómo utilizarlos, y que es algo que le tenemos que pedir a los visitadores y demás, que tenemos que tener en nuestro bolso si tenemos una atleta con diabetes o sospechamos que puede haber algún problema, si vamos a hacer algún viaje, nos puede salvar la vida, porque la verdad que es algo muy útil de tener. Más adelante igual vamos en la parte práctica, les muestro lo del bolso del viaje. Esto es un poco un resumen, me había olvidado de las lapiceras inteligentes. Las lapiceras inteligentes tuve unas, les muestro alguna foto después, están en Estados Unidos y demás. Lo que tienen es adentro un algoritmo que te permite saber cuántos bolos te aplicaste, tiene un dispositivo para sugerirte insulina de acuerdo a los hidratos de carbono, son muy útiles, la verdad, te dice cuánta insulina te queda, cuánta insulina activa, o sea, te calcula, si yo, por ejemplo, yo sé que la insulina rápida dura... su pico de acción empieza a las 30 minutos y dura entre 4 a 6 horas, y yo me estoy por poner un siguiente bolo, me vuelvo a pinchar, si yo les hago el gesto, me vuelvo a pinchar, me va a decir, ojo, porque vos todavía tenés insulina activa, o insulina a bordo. ¿Por qué les digo eso? Porque en la segunda parte, cuando vean la parte práctica, les va a ser reútil, ¿sí? Bien, de vuelta, ¿para qué me sirve todo esto? Por esto, que está acá. Bueno, este se me filtró, es un jugador reconocido de béisbol, que tiene ya colocado un microinfusor, pero por esto que está acá. Esto que está acá es una novedad, es comunal, está muy bueno, les sugiero después si pueden tener un rato y les gusta buscar el pelo al huevo de cómo se fabrican estas cosas, cómo se traducen los datos y demás, porque yo les decía, hoy están en un equipo que tiene la plata, que tiene todo y que quiere producir un atleta, un Ironman, un tipo invencible y que no tiene diabetes, esto es un recurso recontra novedoso y no podemos desconocerlo. También para poder trabajar en ese equipo de trabajo, tenemos que saber que existe. Sí, es otra herramienta más que le vamos a dar, empodera, creo que es un skill que le vamos a dar, es un plus que le vamos a dar a nuestro trabajo. Este es el primer biosensor aprobado para el uso de atletas. ¿Qué tiene este señor que está acá? Es Eliud Kipchoge, que es un corredor keniano, que lo estuvo utilizando, no solo para prepararse para las Olimpiadas, sino creo que lo intentó usar o lo usó en alguna de las pruebas de las Olimpiadas. ¿Qué pasó? El Comité Olímpico usó un disclaimer diciéndole que eso era ventaja deportiva, que solamente lo podían usar aquellas personas que tuviesen diabetes 1 diagnosticada. Así que fíjense qué es lo que provocó. Y ahora les voy a pasar un clip que dura un ratito. Escúchenlo, o sea, en realidad de arriba tiene el subtítulo, de lo que dice y lo que le dice al médico y al preparador y las preguntas que le hace. Después en la segunda parte van a ver por qué es interesante, si escuchan con atención, qué es lo que les dice. ¿Qué beneficios le dio tener este dispositivo? A ver si funciona. Armand. You're in the gym, Eliud. Eliud, did you notice yesterday what happened when you took the banana and the gel in combination? Yes, I saw it when I started the training. Then the glucose was okay and it was rising, and I did not lose any energy at all. The gel and the banana was actually comfortable with the stomach, so that's okay. The body was capable to keep a plateau for much longer time. It was nice to see. And I'm learning now exactly what is happening in Elliot's system. And that's really great. It's a good step we proceed with this sensor. I have used now for 6 weeks. I've learned that there is some food which actually giving a lot of energy and giving a lot of glucose. I have learned that I need to refuel my body during my long runs and my hard trainings. When we write programs, for example, going by the feelings you are talking about, we always know this athlete is weak in these areas. So those feelings help in one way or another. But you could also be getting the feelings that I like. But with the data, it will help us to either push you or slow you, you know, in terms of executing the programs. That's from the coaching perspective. I'll be running an Indonesian marathon in April. Bueno, no sé si se vio bien el video, no sé si lo vieron bien, pues yo no los veo a ustedes. ¿Escucharon? Sí, claro, se vio perfecto. Bueno, me parece re piola y me parece fascinante porque tienen en tiempo real, están mirando los datos, quizás que los entrenadores están en otro lado, como el doctor Gallo en Emiratos, y yo le quiero preguntar, che, loco, a ver qué como hoy, porque no sé, y él va a estar viendo los datos cómo me fue. Él no tiene diabetes, no tiene diabetes. Y esto no es algo que no se les pueda llegar a presentar, ya sea que estén, ya les digo, trabajando en un lugar remoto. Les voy a contar una breve anécdota antes de pasar al siguiente, que te digo que es bastante breve. Me pasó estar en el Chaltén, que me llegara un mensaje con una infusora, una de las primeras que había colocado, una paciente de una persona que estaba haciendo escalada en el Chaltén, que no le respondía en el servicio técnico, de que la infusora no le funcionaba, le daba error, y la glucemia empezó a subir. Caro, ¿qué hago? Sin sensor, tenía solamente su infusora, así que y monitor capilar. Resultó que hay que interrogarlo, por eso yo le digo, es un contexto. Él estaba en el Chaltén, la temperatura estaba bajo cero, la insulina no se alcanza a congelar, pero sí se gelifica, entonces el pistón que empuja a la insulina para pasar se ralentizó. ¿La infusora qué pasó? No le tiraba el arma de error, ni tampoco de atasco, de que la cánula estuviese atascada. Entonces la infusora no le pasaba insulina. Acuérdense, diabetes tipo 1 no tiene insulina de reserva, no tiene de dónde sacar. Y si la persona usa infusora, no tiene insulina de depósito, si no se puso una insulina lenta manualmente, ¿sí? Usan la bomba sola para vivir. Entonces esas cosas de tratar de ver qué usa, qué dispositivo usa el cliente o el atleta que nos viene a ver, es sumamente interesante. Por eso el recurso me parece piola mostrárselo. Bueno, esto no se lo voy a preguntar a nadie. Además, es algo que me gusta a mí, saber de dónde vienen las cosas y cómo se producen los datos. Entonces, les puse, ya nos mostraron cómo funcionan los GPS, nos mostraron las zapatillas inteligentes, nos mostraron los test de sudor cuando vimos hidratación, nos lo mostró el doctor Gallo igual, los GPS que nos han mostrado y que hemos visto por ahí en Juan nos mostró. Todo esto complementa y son datos súper interesantes que van a ayudar a la recuperación de un atleta, a mejorar su performance. La verdad que es muy interesante todo esto, todo este diseño. Si voy muy rápido me dicen, porque yo para no aburrirlos me le metí speed. Bueno, algo de fisiología del deporte y diabetes, no me odien. Yo les puse unos conceptos generales, en realidad. Si cazamos esta, que yo les voy a dar, traté de no simplificárselos demasiado, tampoco hacérselos demasiado complejo, pero si entendemos esto, yo creo que lo podemos trasladar en un mundo complejo. Yo siempre lo traslado, si entendemos esto, yo entiendo a la persona que no tiene diabetes. Estoy entendiendo qué está pasando. Sé por qué le voy a dar banana, por qué le voy a dar café. Yo entiendo eso. Entonces, traté de hacer esta cuestión. Yo les contaba recién que estoy en el comité de graduados, donde siempre hacemos unas jornadas, que no significa ir a dar una charla y rodeárnos a ver quién sabe más. Todo lo contrario, agarramos un tema, no sé, se me ocurre algún tema que hubiésemos visto acá en la UCA, en la cátedra, lo desarmamos completo hasta la última coma, y cada uno hace unas slides, nos peleamos entre todos y siempre sale un trabajo y sale publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, nos preguntamos en uno de esos trabajos qué pasaba con el nivel de actividad física en diabetes tipo 2. Por eso yo les digo, si les pica la inquietud, yo soy de las que promueven esto, alientan un montón a que publiquemos, que trabajemos, aunque sea un trabajo chiquito, un póster, lo que sea, porque todo eso va sumando en realidad a datos. Y yo les voy a explicar ahora por qué es la utilidad de esto. Estas son integrantes del comité de graduados, es recontra federal nuestro comité, tiene más de 40 años de antigüedad, él es un graduado, es el doctor Martín Rodríguez de Mendoza, que hoy no les voy a contar sus experiencias, pero tiene muchísimos trabajos hechos en el CRUS, ha hecho el cruce con personas con diabetes tipo 1, con infusores, escalada, media maratón, la verdad es muy valioso, nos asesora bastante en el comité, la doctora Gómez Martín y la doctora Pomares. Bueno, se nos ocurrió hacer un trabajo y preguntarnos cuáles eran las principales barreras, un trabajo simple, que tenían las personas con diabetes tipo 2 para hacer actividad física. Y encontramos, entre todos los datos, que 52% de las personas tenían, una de las principales barreras era poca motivación. Entonces yo le di la vuelta a la torta, y cuando hice la charla, pero para mis compañeros diabetólogos, les digo, che, pero ojo, miremos del otro lado, porque me parece que hay un montón de barreras que también las ponemos nosotros por la falta de conocimiento, por no saber prescribir adecuadamente, por no levantar el teléfono y hablar con el deportólogo, por no conocer el deporte. He escuchado un montón de personas que por desconocimiento no recomiendan a chicos jóvenes que han hecho su debut, y no haría deportes de impacto, no te lo recomiendo, mami, se lo dicen a la madre. Entonces, eso también hace que el ida y vuelta nos retroalimente y sirva digamos, para cambiar, ¿no?, la cabeza. Yo creo que es una medicina el deporte en todo sentido, pero bueno. Y la persona que está acá, me río porque es un tipo súper amable al cual le volví a escribir, es un canadiense, se llama Michael Riedel, que la mayoría de las publicaciones, no había publicaciones en diabetes tipo 1 hasta que este señor se dedicó a escribir, investigar y demás, este joven. y van a ver bastante material de él en diabetes tipo 1. Ahora, no solamente ejercicio, sino deporte, atletas, endurance. Y bueno, si ustedes prestan, el concepto que tiene mucho es que él es médico, no lo es, por eso insisto, trabajar en equipo, es kinesiólogo, tiene un doctorado, y tiene, trabaja en la Universidad de York, tiene un centro de ciencia de la salud y fundador de se llama Diabetes Sport Camp, al cual me invitó por un tema de recursos, no he podido ir, pero en algún momento seguramente iré. Tiene, él tuvo, nos presentamos un trabajo sobre miedo a los pinchazos y se acercó y le hicimos un montón de preguntas y bueno, nada, está la fotografía de Ride. Bueno, ¿por qué no indicamos la actividad física? Tiene tantos beneficios. No nos quedemos con esto, por favor. Esto por ahí le removió un poco al avispero. No está todo dicho. No, no. Y sobre todo en diabetes tipo 1. No hay publicaciones sobre los beneficios. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa estudiar algo que es casi gratis. ¿Sí? ¿Ustedes acaso conocen una droga que aumente 20 veces la sensibilidad de insulina y que esa misma droga, el efecto dure 48 horas? Bueno, yo déjeme decirle que la droga no existe. Pero está acá en el título. Está acá. Ejercicio es, ¿sí? El ejercicio produce una respuesta, después voy a decir las contras de eso, pero 20 veces la sensibilidad de insulina, por 48 horas. Entonces, ¿a quién, quién va a querer estudiar algo que produce esa respuesta? Entonces, ahí también es importante, si uno está en un área de gobierno y el día de mañana puede tomar una decisión, hay que meterle ficha a esto. Y en la diabetes tipo 2, es casi la curación de un montón de problemas, de un montón de problemas. ¿Qué pasa? Muchos detractores y demás te dicen, bueno, pero pará, vamos a usar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, con los trabajos que hay, solamente se redujo un 0,25%. Pero ya les dije hace un rato, no estamos usando la hemoglobina glicosilada como único control. Miren, usamos tiempo en rango, usamos variabilidad glucémica, usamos otros parámetros para evidenciar que tiene buen control metabólico. Entonces, si hoy les interesa y un día tienen un solo paciente, o una sola persona que tiene diabetes, es un atleta, estudienlo, hagan un póster, trabajen, porque se necesitan publicaciones y es muy interesante los resultados que podemos tener. Bien, acá están las red flags del doctor Juan Fammer, así que no se van a preocupar por tomar nota. Hay diferentes formas de ejercicio, eso lo van a ver mucho en mi recurrente, el mensaje que le voy a dar hoy. Tienen diferentes efectos fisiológicos, no es todo igual. Esta slide es del trabajo de Riedel que salió, él fue el primero que se publicó en el 2017, yo en 2017, justo en noviembre, fue el congreso de Mar del Plata, así que yo me tocó revisar este trabajo. Se las puse las slides exactamente igual, les pido disculpas porque las dejé igual, sin traducir ni nada, porque es muy linda, y además era muy novedoso, eran las recomendaciones de ejercicio para diabetes tipo 1, cuánto subir la bomba si tenía bomba, cuánto, ojo, la receta de cocina nos sirve para todos, nos sirve para todos. ¿Está bien? Pero fue el primer trabajo que había publicado de estas características publicado al respecto. Yo les hice una más linda, esta es mi pirámide, que es muchísimo más bonita. Que esto es importante, vamos a repasarlo, que es cuanto el ejercicio. Es muy, muy común ver esto en diabetes tipo 1, no, caminá o hacé bicicleta y por ahí te mete 30 kilómetros de bicicleta. Baja intensidad, tiempo prolongado, acá está lo que me estaban preguntando, hipoglucemias. Yo les voy a mostrar los mecanismos, hipoglucemias. Alta intensidad, quizás ejercicios más cortos, la glucemia tiende a subir. Eso es grosero, es lo grande, ahora les voy a mostrar los mecanismos. Recurrente de vuelta, esto salió en la Pediatrics, también después del trabajo de Riedel. Sí, a igual volumen la respuesta glucémica es totalmente distinta, ¿sí? No podemos meter a todos en la misma bolsa. Estas slides que vienen ahora se las dejé cuando la presenté en la SAC, pero ustedes la recontra conocen. Y están los libros que tenemos y todo, pero yo les quería mostrar esta parte de acá abajo. Fíjense, no es lo mismo un tipo que corre maratón que uno que hizo natación y otro que hace halterofilia, ¿sí? No es lo mismo porque usa otro tipo de fibras musculares. Lo habló en Semi la otra vez. ¿Qué estamos reclutando? ¿Qué fibra vas a reclutar? ¿Para qué? Fibras tipo 1, oxidativas, lentas, resistentes a la fatiga. Las 2A, que son oxidativas rápidas, ¿sí? Las 2B, que son glucolíticas rápidas, ¿sí? Es importante tener, yo les decía eso, qué idea, conocemos el deporte, sabemos qué gesto deportivo hace, qué recurso energético hace, levantamos el teléfono y hablamos con el diabetólogo y le decimos, mirá, usa en la primera instancia, hace sprint, entonces el otro está entendiendo de qué se trata. Si no cae una persona, con diabetes tipo 1 y es una más del montón y quedamos de vuelta dándole lo justo a ese atleta que tenemos enfrente, que yo creo que lo podemos potenciar aún más. Esta es la misma slide, no me voy a detener. Esto es la tasa de oxidación, miren, en un ejercicio vigoroso, en uno moderado, en un ejercicio suave, cómo va cambiando. La segunda bandera roja, sí, los mecanismos que mantienen la glucemia. Esto ya lo vieron, ¿eh? Así que se supone que es repaso. Los mecanismos fisiológicos mantienen la glucosa a niveles ajustados durante el ejercicio en ausencia de diabetes. Nosotros tenemos, cualquiera de nosotros nos baja la glucosa y tenemos mecanismos de respuesta. Sí, entonces, si entendemos qué nos pasa a nosotros, que no tenemos diabetes, vamos a entender a las personas que la tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense esto. Ay, qué linda que me salió. Bueno, nosotros tenemos la captación de glucosa, ocurre por dos maneras. Una es insulina mediada, y otra inducida por la contracción. Y además, todo esto separadamente, pero de manera aditiva, están los GLUT4, ¿sí? Que son como compuertas que toman glucosa, ¿sí? O transportadores, hay distintos GLUT en distintos lugares. Pero esto es re importante. Nosotros tenemos, me baja la glucosa, y aumenta la secreción de catecolamina, epinefrina, noradrenalina, todo nuestro sistema adrenérgico, las suprarrenales a full, baja la dosis, la cantidad de insulina que tenemos, aumenta el glucagón y da tema cerrado, y nos olvidamos de la hipoglucemia porque no nos va a matar la hipoglucemia. Ahora, esto es lo normal, ahora vamos a mirar qué le pasa a una persona con diabetes, ¿sí? Recuerden que, bueno, hoy justo discutía con alguien en el chat por esto, porque estábamos yendo y viniendo con una bibliografía que tenemos unas preguntas. El pK de ingreso de glucosa al músculo por gradiente y GLUT4 es de 120 a 140. Entonces, ¿qué dicen los maratonistas? Que la suposición, porque nos falta literatura, es que necesitamos para mejorar nuestra performance un nivel de 144. Volviendo para atrás, ¿cómo lo van a saber si no tienen un GCM? O sea, un monitor continuo de glucosa, que lo van a medir cada 15 minutos al paciente con un monitoreo capilar. Recuerden que no tiene diabetes. Así que por eso es importante conocer estas cosas. A mí me apasiona un montón, así que perdón si soy tan vehemente para hablar, pero de ninguna manera los quiero abrumar. Esto es lo mismo, esto en realidad está expoliando un poquito la slide que viene después, es qué pasa, lo que vieron después de 10 segundos de sprints, y qué pasa con la respuesta glucémica, ¿sí? Esto puede incrementar en algunos ejercicios, sobre todo los mixtos, puede producir hiperglucemia. Entonces, ¿qué pasa? En la recuperación vemos que en lugar de que baje la glucosa, empieza a subir. Ojo ahí con agarrar la insulina rápida y querérsela bajar, porque ahora ya lo vamos a saber, porque somos deportólogos y ya lo sabemos, que no nos vamos a ir de mambo corrigiendo esa hiperglucemia porque es normal. ¿Está bien? Estamos hablando de deportistas, de atletas, ¿sí? La bandera roja número 3, acá el ejercicio conduce un desequilibrio de glucosa debido a respuesta fisiológica alterada. Bueno, Caro, resumímela. ¿Qué diferencia tiene el ejercicio en una persona con diabetes y una sin diabetes? Bueno, acá se los voy a contar. El almacenamiento de alimentos es distinto. Ya hablamos que la respuesta adrenérgica es distinta, ¿sí? A los atletas encima con diabetes les tenemos que dar una ingesta de alimentos con alto índice glucémico, pero usar otros transportadores. Ahora les voy a contar. Hay niveles de insulina excesivo a bordo. Esa persona parece inyectó insulina y todavía tiene insulina activa. Eso es insulina a bordo. Y si tiene una bomba, lo vamos a saber mejor. Pero suponte que se aplicó con la jeringa, lo tenemos que pensar. ¿A qué hora te aplicaste la insulina? ¿Qué insulina es? ¿Lenta o rápida? Entonces, insulina a bordo. Eso ya nos complica el tema. La endocrinología del ejercicio es distinta. Yo lo voy a poner como ejemplo. Miren, si una persona, por ejemplo, a mí me baja la glucosa, 8 miligramos por decilitro más o menos, y me lleva los valores a 65, 70, ahora que estoy así como así remanija, bueno, eso me aumenta la liberación de glucagón y al toque se me inhibe vía alfa en la respuesta, vía estimulación alfa, se me inhibe la secreción de insulina. ¿Pero qué pasa en una persona con diabetes tipo 1? No, si no tiene insulina, ¿qué le pasa? Y bueno, puede tener, pero insulina que se colocó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que sacar glucosa de algún otro lado. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre una persona con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. A mí, esa respuesta me va a subir la glucosa 5 miligramos kilo minuto. Entonces yo, en un rato, voy a tener la glucemia entre 80 a 100. No voy a descostillar de la glucosa así re alta. Pero probablemente me salve la vida, ¿no? El consumo de glucosa más o menos 3 miligramos kilo minuto me voy a salvar. Pero una persona con diabetes se queda corto. Entonces hay una respuesta normal a glucagón. Esa es también otra bandera roja. La regulación anormal de la insulina portada, la citogénesis, también lo vamos a usar como recurso a eso. Y deterioro de las catecolaminas. Esto que está acá se los puse porque puede haber recuerden esto, cuanto más tiempo de duración de la diabetes, más, ¿cómo se llama? Más posibilidad, más deterioro de la liberación de glucagón, ¿sí? Es así que tienen menor respuesta. Eso también puede producir hipoglucemias anaguadas. Hipoglucemias repetidas se repiten. Eso lo vamos a volver a ver igual, se las voy a volver a mostrar. Y las arritmias que producen las hipoglucemias son mortales. Tengo la fea anécdota de tener una chica que con sensor colocado, 2 días después de ser mamá, le dieron el alta, completamente normal, le dieron el alta y falleció en su casa con hipoglucemia. Produce alteración en el QT, ahí está la cardióloga ahí para corregirme, y son mortales, no hay mucho para hacer ahí. Y falleció. Pero bueno, es importante, yo lo puse acá para que lo tengamos en cuenta. La slide siguiente, en realidad es un resumen, se las dejo igual, estas introducir, se las traduje esta parte, pero es lo mismo, para repasar, esto también es repaso, está sacado de una de las publicaciones de Riedel, está re sencilla como para repasar. Esta foto que está acá está repetida a propósito, es el cycling team de Novo Nordisk, se los voy a mostrar, son todos ciclistas con diabetes tipo 1, es maravillosa la página y todos los datos que están tirando permanentemente. Esto es lo que yo les decía hace un rato, los síntomas de hipoglucemia pueden atenuarse en la diabetes tipo 1, tienen un atleta con diabetes tipo 1 que está jugando en el medio de la cancha y te le dice, mamá, ¿cómo estás? Yo estoy impecable, además de tener una escucha activa de lo que nos está diciendo el atleta, miremos lo demás, el ojo clínico es fundamental. Fundamental, si el ojo clínico usted les dice que esa persona no está bien, sáquenla de la cancha. O sea, no, son muy pocos minutos los que tenemos. Las hipoglucemias se llaman an awareness o con falta de advertencia. Pueden llegar a tener atletas con 35 glucosa y cuando tengan un síntoma, el síntoma va a ser neurológico o va a tener un paro. Y ahí no van a tener a nadie para salvar. Entonces, no lo salva el glucagón, no lo salva nada. Entonces, es importante el criterio que ustedes apliquen cuando estén en una situación de esas características. Además de lo que les dice confíen en el atleta, tengan buen diálogo, conozcan su historia clínica, lo van a conocer un montón, pero si algo usted les dice, esto no está bien, lo sacan un segundo, le miden la glucosa, se constatan de que no estamos con un problema, y después vuelvo a jugar. Pero es cuestión de minutos, porque después la foto se la sacan y el problema lo va a pagar el médico deportólogo. Estas slides que me quedaron divinas, que vienen ahora, es la absorción de glucosa es alta debido a la acción de la insulina en la contracción, que se los dije recién. Acá están los GLUT4, que me quedaron bárbaros. Y cómo se absorbe la glucosa. Esto se los pongo, ¿por qué? Porque hay algunos trabajos ahora que hablan de combinar la fructosa, inclusive con la galactosa, ahora se los cuento más adelante, en la segunda parte. ¿Por qué? Porque así usamos otro mecanismo que no está ocupado tratando de meter glucosa porque esta persona tiene hipoglucemia. Entonces usamos los GLUT4, el BI, lo que usaba el atleta recién, ¿sí? Eliud Kipchoge. Usaba, le metía banana, usaba gel, ¿sí? Y eso es interesantísimo, sobre todo en los deportes con mucha intermitencia, hacer ese juego para ir reponiendo y mejorar el endurance de ese atleta. La última publicación habla de eso. La 5, lo que les dije esto hace un rato, en las hipoglucemias, si tuvo una hipoglucemia y el ejercicio fue aeróbico, prolongado, usamos un recurso energético que ya sabemos que consume glucosa, no consume otro recurso, no lo pudo recuperar, va a tener una hipoglucemia, porque aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿cuánto les dije? 20 veces. Eso es muy bueno para el tratamiento, pero tenemos que estar alerta, porque cuanto más hipoglucemias tenga, nos vamos quedando sin glucagón, nos vamos quedando sin respuesta. ¿Cuánto dura la hipoglucemia? Hasta 6 horas. ¿Sí? Hasta 6 horas. Es peligrosísimo, ¿sí? Peligrosísimo. Así que esto depende mucho del diálogo con el atleta y estar atentos, ¿sí? La bandera roja número 6. ¿A qué hora se les ocurre, por ejemplo, decirle a la persona que es un atleta recreativo, que puede iniciar y que tiene diabetes, que puede hacer su actividad física? Bueno, yo un poco se los adelanto. La mañana es un buen horario. ¿Por qué? Porque no tiene insulina a bordo, porque el último vuelo se lo puso a la noche. Y a la mañana tenemos menos cortisol. ¿sí? Que a veces hay dos fenómenos que se producen ahí, el alba o el amanecer. Entonces, ¿nuestro cuerpo qué hace? Hace esto. Uy, esta me olvidé de traducirla igual. Hace en baja intensidad, si va a ser cross country o va a ser una gran caminata, incluso un trote ligero, ¿qué usa? Lípidos. Y deja para el resto del día toda la recuperación. Tenemos cuatro bloques más para que la persona pueda recuperar y no gastarse todo glucógeno de entrada, ¿sí? Esta me pareció una slide interesante para poder refrescar eso, ¿sí? Esa clase ya se la dieron, pero bueno, traté de ponerlos en para que entiendan la segunda parte. La número 7, la sensibilidad a la insulina aumenta con la aptitud física. Esto es re interesante, no es aptitudes. Bueno, ahora les voy a mostrar. Esta es Kate Hall, tiene diabetes tipo 1. Fíjense, ella tiene puesta acá una mini bomba, creo que tiene puesto un Omnipod. Tiene diabetes un montón, esa teta de la selección. Ahí está, y acá está haciendo. Bueno, la puse un poco a propósito de estar alto el audio. Bueno, tiene puesto un Omnipod y acá tiene un Dexcom. Es de la selección americana. ¿Por qué lo puse acá? Porque hay varias publicaciones, sobre todo más en diabetes tipo 2 que tipo 1, de vuelta, porque los ejercicios de resistencia, aunque sean de escasos minutos, aumentan la protección contra las hipovolemias tardías. Es recontra interesante esto, y eso también se suma a los sprints también, cortos. Entonces, agregar a gente que hace mucho ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia y ejercicio con peso, aumenta, protege contra hipovolemias tardías. Y eso es por la cual, es sin autorización de Kate, se lo saqué del Instagram. Muy interesante los trabajos que hace, la sigo bastante. Ahí está, no quiere pasar. Bueno, y la última bandera roja, el enfriamiento minimiza el aumento de los niveles de glucosa debido a múltiples mecanismos, no se los voy a desarrollar, les escribí algo ahí, hay que tener mucho cuidado, siempre tienen que ser supervisados con monitoreo, ¿sí? Ya sea capilar o que tenga un sensor, ¿sí? Esto atenúa después la hiperglucemia. Siempre hablamos de hiper, fíjense, ¿no? Después del ejercicio. Importantísimo el agua, porque hay una deshidratación, acuérdense, celular también. Cuando hay hiperglucemia, recuerden que el umbral renal para la glucosa es de 180. Paso los 180 y yo hago pis con azúcar. Y con el azúcar se va el sodio, que ya encima perdió sodio de la carrera que se mandó. Entonces tenemos una deshidratación distinta al resto de la deshidratación. Así que importantísimo eso, pensar en eso, cómo recuperar a esa persona, cómo la vamos a rehidratar. Y en el caso de que está que tenga niveles altos, por ahí la podemos hidratar con agua y jugar un poco y aguantar las bebidas que tienen carbohidratos. Así que es un juego bastante artesanal que hay que tener, pero siempre con el monitoreo podemos andar bien. Pero siempre tenerlo en cuenta esto, ¿sí? El monitoreo. El que no ve, no sabe. Entonces, esto es lo que nos ha provisto la tecnología hoy en día. De vuelta, bueno, aparece la misma fotografía. Esto es lo de la atenuación del riesgo de hiperglucemia después de un ejercicio vigoroso. La bandera roja es el riesgo a corto plazo de las hipoglucemias durante el ejercicio por una hipoglucemia reciente. ¿Mi bandera roja cuál es? Hoy tengo una hipoglucemia de 60, la consulta que tuve anoche. Doc, tuve una hipoglucemia anoche, me despertó mi marido, la bomba no se suspendió. Lo que vas a tener es otra hipoglucemia mañana, hoy. Hoy se va a repetir. Hipoglucemia, digamos, anterior se repite hoy y pueden ser más severas. Eso va cambiando el umbral de disparo. Primero tengo taquicardia, pilorección, entonces eso se va atenuando, no te va a avisar. ¿Sí? Entonces te despierta el de al lado, si se da cuenta que estás con hipoglucemia o te vibró mucho la infusora y no te avisó o no suspendió o lo que sea. ¿Sí? Entonces, y si no tenés una infusora o un sensor, estás a la deriva, te despierta otro. ¿Sí? O si tenés algo todavía de advertencia, te vas a levantar a comer medio pote de dulce de leche. Pero si no, no te vas a levantar. Entonces, acá un ciclista, 45 minutos de ciclismo, ¿sí? Puede tener una hiperglucemia posterior, leve, pero miren cómo fue cayendo. Cayó. Son muchas horas de hipoglucemia. Y por último, es el resumen de las banderas rojas, así que esta sería la primera la primera parte de mi presentación, yo no los veo, así que voy a ver cómo vuelvo a la charla para poderlos ver.